De nuevo, buenos días y bienvenido a nuestro programa, Chris. ¿Cómo Buenos días. comenzó todo? Hace años, ya decíamos que era la duodécima edición, 12 años de revista Ruta del Arte. ¿Cómo resumirías estos años y cómo resumirías este trabajo artístico? Pues hemos comenzado muy pequeños, con 30 artistas en el año 2003 y fue un folleto más bien y ahora pues ya es una revista y presentable y contiene esta vez unos 105 artistas, que sí que es un progreso, diría yo. Pues sí, francamente, de unos cuantos artistas hace 10 o 12 años a ciento y pico que se han incorporado este año y algunos de ellos no tomaron parte el año pasado, que son nuevos, que se han incorporado, 41, no tomaron parte el año pasado. O sea que son nuevos artistas. Eso es todo un Sí. triunfo, ¿no? Bueno, esto da vida a esta revista porque siempre tenemos mucha fluctuación, siempre tenemos nuevos artistas y así sí vale la pena publicar anualmente otra revista de esta clase. Efectivamente, esta revista que se presentará el próximo viernes, día 30, a partir de las 8 de la tarde y que permanecerá abierta hasta el día 12 de junio, ¿no es así, Chris? Sí, exactamente. Bueno, ¿con asistencia de quién? Porque también las autoridades municipales de Santa Eulària han participado en esta edición, ¿verdad? Sí, por favor, sí. Esto, ellos sin el apoyo del ayuntamiento no haríamos nada. Y en especial la exposición en el Palacio de Congreso es un gran regalo del ayuntamiento. Ya, muy bien, está bien que participen en actos como este, porque, Chris, en este número dais cierta prioridad a la fotografía y al arte digital, ¿no? Sí, esto decimos a partir de 2014 vamos a enfocar cada año en otro medio de los artes visuales y comenzamos con la fotografía este año, exactamente. Todo fotografía. Bueno, cuéntanos la historia de esa maravillosa fotografía que podemos ver en el cartel anunciador que hemos publicado en internet, que ya nuestros oyentes pueden consultar, pueden ver. Es una tormenta de esas que a veces tenemos en Ibiza y que fue captada por bambú, ¿no? Sí, Bambú, uno de los fotógrafos que está en la isla hace, no sé, ya 20 o 30 Casi no te oímos, años. casi no te oímos, Cris. Oh, perdón, Ahora, ahora, ahora, sí, ahora muy siempre bien. la recepción en mi casa no es Ahora. la mejor, sí, Ahora te oímos exactamente. bien. Pues era una tormenta en los montes de San Juan, San ¿no? Juan, De sí. San Juan. Perfecto. Cuéntanos más o menos qué podrán ver nuestros oyentes que deseen ir a esta inauguración, que deseen hasta el próximo día 12 de junio ver esta Ruta del Arte 2014. ¿Qué es lo que se van a encontrar? Bueno, lo especial es que reunimos un gran número de artistas que en Ibiza yo no conozco otra exposición que reúne tantas en una muestra. Pues veráis un poco de todo, sí, hay escultura, hay fotografía, hay pintura y también técnica mixta con resultados bastante interesantes. Muy bien, será muy interesante. Bueno, la verdad es que variada, porque ver el trabajo de más de 100 personas, las fotografías de más de 100 personas, es algo alucinante, es algo increíble. Pero ya tenéis planes de futuro, porque creo que el año que viene queréis incluir, si este año es a las artes visuales, pues el año que viene. Queréis incluir la escultura del año próximo, ¿no? Bueno, incluimos esculturas desde siempre, pero el año que viene vamos a enfocar especialmente en la escultura y como este año también hacemos una exposición especial de escultura, pues no sé dónde aún, pero lo encontraremos el lugar. Muy bien. ¿No habéis pensado, porque es montar una exposición de estas características tiene que tener, bueno, tiene que llevar mucho trabajo, mucho esfuerzo, ¿no? ¿En cuánto tiempo habéis preparado esta exposición? Ah, pues lo difícil siempre es reunir los artistas y preparar la revista. La exposición después casi es, bueno, son vacaciones en comparación con los 3 meses que trabajamos en la revista. ¿Sí? Ya, 3 meses que trabajáis en la revista, sí. Y lo difícil es concentrar a todos, a estas 100 y pico personas, para que dejen sus trabajos. ¿Cuántas fotografías van a aportar cada uno de ellos? ¿De qué hablas? ¿De la exposición en el palacio? De la exposición, sí, en el palacio. En la exposición cada artista solo trae la obra que está representada en la revista. Ah, vale, porque, vale. Porque mismo el palacio no es tan grande claro. Que podemos abarcar varias obras de 100 artistas. De 100 o 100 y pico artistas. Sí. La verdad es que es la primera experiencia que tenéis, bueno, no la primera, pero sí de la revista. No sé si habéis pensado en llevar esta exposición fuera, ir a fuera de Ibiza. Sí, hemos pensado, pero aún no hemos solucionado los gastos. Sí, la pregunta de los gastos. La pregunta del millón, ¿no? Que cuesta, claro. cuesta dinero. Lo que pasa que es una exposición que yo creo que merece la pena que sea vista por otros ojos que no sean los pitiusos, ¿no? O sea que no con sé. Mucho gusto. Me gustaría mucho, sí, que viajaríamos con esta exposición un día. Muy bien, perfecto. Perfecto, pues ya nos lo diréis, porque es será noticia. Bueno, hay que decir que esta exposición está organizada por la Ruta del Arte, está organizada también por el Ayuntamiento de Ibiza, perdón, de Santa Eularia, mil perdones, de Santa Eularia, y por vuestra asociación, ¿no? Exactamente, que se llama Art Club Ibiza. Art Club Ibiza, perfecto. Bueno, pues recordamos y recomendamos desde Radio Exit, desde día a día, esta inauguración. Recuerden, el próximo viernes, día 30 de mayo, a partir de las 8 de la tarde. Y esta exposición, si no puede ir usted el día 30, pues tendrá hasta el día 12 de junio para poder verla, para poder admirar esas obras que son de auténticos profesionales de la fotografía. Como decimos, no solo de la fotografía, exacto. Pues muy bien, Chris, te damos las gracias por haber estado con nosotros. Cualquier noticia que sea interesante para nuestros oyentes, ya sabéis que Radio Exit tiene siempre los micrófonos abiertos para difundir estas notas, estas noticias, estas gratas inauguraciones que es el trabajo de muchos artistas de aquí. ¿Todos los artistas, todos los participantes son de la isla? Sí, pues a lo menos están afincados en la isla. Están afincados en la isla, claro. Muy bien, pues Chris, muchísimas gracias, un abrazo y muchísimo éxito, de verdad, muchísimo éxito en esta exposición. Muchas gracias. Gracias, buenos días, hasta luego. Buenos días.